llegando igual favorablemente. Y dice, el médico anunció que el pabellón 6, donde se detectaron los casos, fue clausurado para poder estudiar los factores que podrían haber causado los contagios. Circuitos de gases, aparatos de climatización, respiradores, uso de equipos de protección. Hasta el momento, según el facultativo, el director, todo lo revisado está en correcto funcionamiento y el equipo ha sido utilizado adecuadamente por el personal. Bueno, así se acierta, no se sabe, salvo que haya sido esa persona. Bueno, pero no se puede concebir esto realmente. Dicen que el Rawson recibió a 120 pacientes con coronavirus desde el inicio de la pandemia, lo que equivale, perdón, al 50% del total de casos que requirieron internación. Uh-huh. Para Miguel Díaz, el contagio de los 18 trabajadores se haya originado probablemente en una paciente súper esparcidora, es decir, con gran nivel de contagio. Esta mujer fue intubada con respirador en la sala, y creemos que ese fue el nexo común con todos, ¿sí? Dice, los súper esparcidores pueden ser sintomáticos o asintomáticos. Ah, mira. Siguen la regla del 20-80, es decir, el 20% de los casos son súper esparcidores y contagian al 80% restante. Parece ser que esta paciente ha sido derivada del geriátrico de Alta Córdoba, mira, de acá, de mi barrio, y fue uno de los últimos fallecimientos de la provincia. Ayer hubo una mujer que falleció de 81 años, pero la verdad, pavoroso lo que ocurrió en el Rawson, digo, pavoroso en la ciudad con 82 contagios, de los 144, de 144 que hubo ya en la ciudad, y bueno, y pasó largamente, Córdoba ya con esto, pasó largamente las 2.707 contagiados en total, uh-huh, hasta ahora, ¿eh? En solo cuestión de semanas, ¿eh? Estábamos ahí en 900 y en tres semanas llegamos a 2.707, ¿eh? Uh-huh. Es pavoroso, ¿eh? Uh-huh. Pavoroso. Aquí... Por supuesto, años luz, digo, de la provincia y de la ciudad. Hola, claro. Laucha. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a los dos, perdón. La demora tuvo algunos inconvenientes callejeros. Pero bueno, ya estamos acá. Estaba leyendo 168 fallecimientos a nivel nacional, es decir, siguen creciendo los números, claro, lamentablemente, y es una situación preocupante. Obviamente ya estamos en un momento en el cual pasó tanto tiempo que aunque sea el peor momento, sí, de la pandemia, ya otros temas, digamos, recuerdo y lo noto en los medios en general. Uno antes era mucho, mucho tiempo realmente del coronavirus. Ahora es importante, pero es un tema más dentro de la agenda. Sí, no hay que taparlo, ojo, porque ahora ayer hubo casi 7.000 contagiados, ¿eh? Ayer hubo 6.792, fue la más alta cantidad de contagiados en un día. Y ya se reportaron 30 más, lo que lleva a la cifra, 30 muertos más, lo que lleva a la cifra de muertos a 4.007. Ojo, ¿eh? Atento. Me parece bien que abundemos en otros temas. De hecho, ayer había un tema muy importante, que lo hablamos nosotros también, la deuda. Pero me parece que lo de ayer es bastante grave, ¿no? Bastante grave. Y le contaba a Leila lo que pasó en Córdoba. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, que habrás escuchado. Así que sí, bueno. Sí, todo. Llegué para tu saludo. No quería interrumpir. Así que completito. Bueno, sí, lo veía. Yo estoy de parabienes. Estoy de bermuda, de chanclera, así que... Sí, acá también. Imagínate, acá. Bien, 20 graditos. 20 grados y máxima de 27 para el día de hoy. Así que sí, vamos bien, a tener bien. Un día con calor. Mañana ya baja un poquito, mínima de 11, máxima de 17 y mañana va a llover. Lo cual era bueno, esperable. Bueno, acá también vamos a estar entre 10 y 17, pero sin lluvia. Acá, che, te digo la verdad, ¿eh? Hace 4 meses que estoy acá. ¿Vos sabés que si llovió apenitas un día, pero garuó, pero te hablo mediodía, es mucho en 4 meses? Es muy raro Córdoba a veces. A veces pasa esto, que pasamos capaz 5 o 6 meses sin ver lluvia. Uh-huh. Si llueve en los alrededores, ponele, o qué sé yo, en la Sierra Chica, o en Punilla, o en el sur de Córdoba, pero acá, viejo, yo no recuerdo que haya llovido, ¿eh? Es decir, uh-huh, ya ni me acuerdo si llovió, mirá lo que te estoy diciendo. Es tremendo, claro, cómo llueve en Córdoba. Puede haber un día muy nublado, parece que todo va a explotar, pero no explota. Así que bueno, de un lado mejor, para mí mejor. Uh-huh. Bueno, habrá que ver cómo están. Si habrá llovido en el campo, a ver alguno. Lluvia acá. Claro, habrá que ver en las cosechas si estamos todavía bien con agua o si estábamos medio secos, ¿no? Para los productores, ¿qué opinan de la falta de agua? Generalmente el sur de Córdoba llueve un poco más. Ahora puede ser que con estos días, no sé, habría que ver todo el mapa de la provincia. Hay momentos que el sur de Córdoba es de llover mucho, sobre todo en esta etapa de invierno es de llover mucho, pero lluvias así muy torrenciales. Pero bueno, no han ocurrido, por lo que yo veo en las tapas no han ocurrido mucho. Habría que preguntarle, sí, claro, a algunos sectores del campo, cómo están algunas regiones, donde hay sí sequía seguro, si no llueve, es en la zona del norte cordobés, digamos Ruta 9 hacia Santiago del Estero. Si no llueve en esa zona es jodido porque es una de las zonas más, digamos, ahí vive gente con muchas carencias en el norte cordobés, ¿no es cierto? Y si todavía no llueve, están un poco jodidos. Hay mucha sequía a veces, ¿eh? Hay mucha sequía. Claro. Sí, estaba chusmeando ayer con con el anuncio de la reestructuración de la deuda, el acuerdo con los distintos bonistas. Me puse a chusmear un poco más, obviamente el oficial, pero los distintos análisis, y uno va como de su entusiasmo de mayor a menor. Porque empieza a caer que, primero que estamos pagando deuda, menos tiempo, más tiempo, más quita, menos quita, en porcentaje, uno está pagando deuda que no vimos, que se fugó directamente. Sí, y le estamos pagando. Claro. Es plata que llegó al país, que se fue a paraísos fiscales y que la estamos pagando entre todos. Está bien, a 5 años, menos de lo que fue en principio, no importa. Y después, me preocupa el beneplácito del FMI con este acuerdo, que Exacto. tiene que ver con... el FMI trabaja de una manera en la cual no puede empezar a negociar hasta que no esté resuelto el acuerdo con los negociadores, con los acreedores privados. Claro. Entonces, acá el apuro era del FMI, no argentino, que persona en su lógica estaría apurado. Por llegar a un acuerdo como este. Bueno, el apuro es más del FMI y por eso Argentina respondió y dijo, bueno, vamos a trabajar intensamente. Fue un acuerdo que generalmente los acreedores privados lo logran cerrar en 13, 14 meses y Argentina lo logró cerrar en 8. No con esto quiero quitarle mérito al trabajo de Guzmán ni a lo que ha hecho el gobierno, que es una quita parcial y un aplazo importante, digamos, de los tiempos. Ahora, hay que tener en cuenta que el FMI no es el FMI bueno de esta nueva cara de Cristalina Georgieva, sino que simplemente necesitaba que se cierre este acuerdo para poder avanzar en el próximo, que es justamente entre la Argentina y el fondo. Que para el fondo, además, la deuda argentina tiene mucha más importancia que la deuda argentina para BlackRock, por ejemplo. Para BlackRock somos un trámite, a ver, interesante, importante, pero a nivel porcentual en sus finanzas es muy poco lo que representa Argentina. En cambio, para el Fondo Monetario es más importante. Claro, para BlackRock y las demás los demás grupos acreedores es un negocio. Ellos no tienen problema en cobrar dentro de 5 años, 10. Al contrario, van a cobrar más todavía. Van a cobrar mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿eh? Ojo, el tema es que al fondo le vamos a tener que devolver los 47 mil millones que le prestaron a Macri. Lo que vos sí le podés cuestionar al fondo en la negociación es por qué le prestó 47 mil millones a Macri rompiendo todos los protocolos, ¿sí? O todos los reglamentos que establece el Fondo Monetario. ¿Por qué lo hizo? Eso sí le podés discutir a Georgieva. Ahora Georgieva, Cristalina, le puede decir a Alberto, al Estado argentino, le puede decir, bueno, macho, pero nosotros con vos, que en el tema de los acreedores, te ayudamos mucho. Bueno, ahora nosotros te pedimos tal cosa, tal otra. Yo te puedo pedir reforma laboral, reforma previsional, reforma de las tarlipes, no sé, lo que fuere. Ahí viene el tema. Lo cual uno prevé que la negociación va a ser difícil, va a ser complicada también. No va a ser fácil. Yo, atendiendo a la gran crisis por la pandemia que asola el mundo, quizás el Fondo Monetario, quizás esta directora general tenga un sentido más humanitario hacia los países, pero la negociación quizás no reclame también el fondo los 47 luques, Argentina tiene algún ofrecimiento por mucho menos, que es lo que va a tener que hacer. Y después, viejo, estudiar el tema de la legalidad o ilegalidad de la deuda. Yo ayer observaba a algunos compañeros en muchas redes sociales. Yo formo parte de varios grupos, como todos nosotros. Entonces yo veía algunos compañeros muy fundamentalistas, viejo. Parecía que festejaban el carnaval ayer. ¿qué estás festejando? Hay que poner guita. Y la guita, generalmente, los más perjudicados somos el resto, de no los 12.000 tipos que tienen que pagar el impuesto a la riqueza, ¿eh? A eso no les hace nada. El tema, por eso yo ayer decía, seamos cautos, a mí me parece todo muy... Ayer lo escuché al presidente, y el presidente, hasta el mismo presidente llegó a decirle al gato silvestre en el final de la charla, ojo que todavía no arreglamos la economía, ¿eh? No, claro, claro. Ojo que todavía falta mucho para arreglar la economía, dijo Alberto. Esto es un buen camino, ha sido un gran trabajo de Martín Guzmán, elogiando, por supuesto, a su ministro. Lo que no me pareció que Alberto haya dicho, lo que no me pareció bien de Alberto de ayer es que haya dicho rompí la cuarentena al abrazar a Guzmán. Digo, a ver, podés abrazarlo a Guzmán, digo, en un momento de mucha emoción podés abrazarlo, pero no lo diga, no era necesario decirlo. Me parece que si el presidente, ahí pecó un poco de ingenuidad el presidente, me parece, porque después vi otro programa donde lo salieron a matar por eso, ¿no? Porque, uh-huh, ¿qué te dicen? A mí no me dejan ver a mi abuela y resulta que el presidente le da un abrazo a Guzmán, uh-huh, ¿no? Empezaron a decir esa boludez. Sí, es una boludez. Ya sabemos quién. Es una boludez. Ayer me puse a ver el programa Canosa, bueno, un ratito, y la verdad que es insoportable. La verdad que esa mujer es insoportable. Tengo que decirlo, no hace periodismo, hace cualquier cosa. Pero bueno, no sabes las cosas que decían. Yo te juro, estaba envenenado porque digo... Y yo pensaba, ¿por qué Alberto tuvo que decirle eso al gato? Había necesidad. En todo caso, hubiese dicho, la verdad que estaba muy emocionado y lo felicité a Martín. Y no necesitaba decir rompí la cuarentena. Presidente, con todo cariño, en serio. Porque ayer lo vi, después de la... No sé si ustedes notaron lo mismo. Cuando terminó la tele, lo vi muy cansado, Alberto. Uh-huh, sí. Lo vi como... Y se sacó una agotado, mochila de encima, creo yo, y está ahora... Está muy agotado. Claro, muy agotado el presidente. Notaste lo mismo, ¿no? Sí, en parte creo que tiene que ver con esto, ¿no? De ir remándola, porque es algo que se extendió bastante. Algunos dicen, bueno, se podría haber extendido mucho más y se cerró relativamente rápido. Pero era algo que si no se resolvía, era un tema a resolver siempre, no, a futuro. Claro. Entonces creo que es un alivio en ese sentido, de tener ya por lo menos un tema menos. A ver, esto continúa, por supuesto, y hay que pagar, pero te da algún tipo de alivio en ese sentido. Creo que a todos... dejar de tener esa presión constante de cerrar la negociación con estos tipos. La discusión que se viene creo que es esa, de lo que ustedes mencionaban, ¿no? De qué pasa a futuro, porque es como una especie de círculo vicioso, uh-huh, constante. Se toma, exacto, deuda, no, exacto, se investiga, se fuga todo, después los que pagamos los platos rotos somos nosotros, y es algo de nunca acabar. Entonces, también entiendo igual que debe ser bastante complejo que haya algún tipo de legislación local que impidan este tipo de mecanismos. Uh-huh. O no, no lo sé. El tema es que siempre recaemos y reincidimos en lo mismo. No sé si tiene que ver con las características argentinas, de la legislación o qué, cuál es el problema, claro, pero es constante. Son reincidencias históricas. Está bien como lo planteas. A ver, la sensación que uno tiene es que cuando uno está endeudado es un círculo vicioso, ¿no? Uno hace la calecita, es cierto, eso, uno hace la bicicleta. Nos pasaban a muchos argentinos antes de que explotara el 2001. Uh-huh. Capaz que, viste, vos, generalmente ya ahí los bancos, por ejemplo, empezaron con una política muy agresiva. ¿Cuál era la política agresiva? Ofrecerte la cartera de servicios. Y uno, como un tonto, muchas veces porque estaba endeudado, agarraba esas carteras, ¿me entendés? Y después vos te encontrabas con que tenías 5 o 6 tarjetas de crédito. Entonces, cuando te metías en el juego que quería el banco, a mí me pasó, ¿eh? Por eso yo aprendí. ¿Qué pasaba? Como estaba endeudado, hacía la bicicleta. Entonces decía, bueno, pagué esto, bueno, todavía tengo esta tarjeta, la voy a usar. Entonces, cuando me vencía otra cosa, ya tenía para pagar tal tarjeta. Y llegó un momento, llegó 2003, 2004, dije, basta, no pago más. Un día dije, basta, no pago más. Y iba a cada banco a decirle, toma, en ese momento podías ir al banco, Leila, uh-huh, Laucha, uh-huh, a romper la tarjeta. Ahora, para darle bajo una tarjeta, madre querida, es un infierno. No, sí. Te la hacen re difícil. Te la hacen re difícil con el tema de que tenés que llamar todo por teléfono. Pero en ese momento te ibas a ver al oficial del banco y le decías, mira, tomá la tarjetita, mira, en este momento, ¿me permitís la tijera? Sí, ¿qué haces? La estoy rompiendo, no quiero garpar más. Haceme ya un plan de pago y yo te voy a pagar lo que pueda. Lo que me dé mi bolsillo. Así me ponía, ¿eh? Era como decir, bueno, flaco, no tendré más crédito, pero no te pago más. ¿me entendés? Claro. No te pago más, pues no puedo más. Había un momento que te superaba eso. Había momentos que mi bocho parecía que explotaba en un momento, ¿de acuerdo? Menos mal que no había, menos mal que no tenía guita guardada, digo, en la caja de ahorro, porque estaba tan endeudado que no tenía guita en caja de ahorro. Sí, otra gente que había ahorrado. Bueno, ayer habíamos hablado de ese tema. Entonces, sí, hay reincidencias y hay reincidencias históricas. Bueno, y todo ese manejo o desmanejo que se hace del Estado, por ejemplo, desde 2001, de alguna manera te repercute a vos y vos también te vas endeudando, ¿entendés? Uh-huh, claro. Cuando sí, además decías, no. Cada argentino debe 5.000 o $6.000, vos decías, debo $6.000, ¿por qué? Si yo no tengo esa deuda. En lo personal, yo no tengo esa deuda de $6.000, ¿por uh-huh. qué debo $6.000? ¿Me entendés? Que era mucha guita igual en aquel tiempo. Pero bueno, en fin. Claro. En fin. Sí, sí, no, claro, además, no, Argentina hoy no tiene un respaldo continental, digamos, institucional para discutir. Claro. No es lo mismo la